Compréndeme, ahora que todo cambió. Me arrepentí y es verdad que terminó. Pero yo sé que en el fondo te amaré. Entonces no pienses mal, no pienses mal de mí.